que son las damas solitarias, desoladas, que cantan a través de mi voz, que escucho a lo lejos. Y lejos, en la negra arena, yace una niña densa de música ancestral. ¿Dónde la verdadera muerte? He querido iluminarme a la luz de mi falta de luz. Los ramos se mueren en la memoria. La yacente anida en mí con su máscara de loba. La que no pudo más e imploró llamas y ardimos. La muerte ha restituido al silencio su prestigio hechizante. Y yo no diré mi poema. Y yo he de decirlo. Aún si el poema aquí, ahora, no tiene sentido. No tiene destino. No eres tú la culpable de que tu poema hable de lo que no es. Si habla de lo que no es, quiere decir que no vino en vez de venir. Pero, ¿por qué hablo con verbos activos como si me hubiera pasado la noche con una espada en la mano?